tan formal, ni tan especial. Así soy, así soy. No sé disimular cuánto me gustas. Así soy, así soy. Yo prefiero el vino al café, vos sos del caviar y del té. Incomprendidos, adictos a la sed de peligro, quemando lo que tiene sentido, porque esta es nuestra forma de amar. Incomprendidos, no importa lo que traiga el camino, si hay piedra la tiramos al río. Tu boca es la mía, perfecta sincronía, pero igual somos incomprendidos. Somos como el mar, fuimos hechos de agua y de sal. Tú eres la locura que le da cordura a este amor. Yo prefiero el vino al café, vos sos del caviar y del té. Incomprendidos, adictos a la sed de peligro, quemando lo que tiene sentido, porque esta es nuestra forma de amar. Incomprendidos, no importa lo que traiga el camino, si hay piedra la tiramos al río. Tu boca es la mía, perfecta sincronía, pero igual somos incomprendidos. Román en el original. Somos tan diferentes, pero el uno para el otro. Y eso es exactamente lo que a mí me vuelve loco por ti. Lo supe en el instante que te vi, que tú serías para mí. Lo que esté a mi alcance te lo daré. La luna y las estrellas te bajaré. En nuestro amor hay un solo lenguaje. Para ti yo siempre seré. Incomprendidos, adictos a la sed de peligro, quemando lo que tiene sentido, porque esta es nuestra forma de amar. Incomprendidos, no importa lo que traiga el camino, si hay piedra la tiramos al río. Tu boca es la mía, perfecta sincronía, pero igual. Incomprendidos, adictos a la sed de peligro, quemando lo que tiene sentido, porque esta es nuestra forma de amar. Pero igual somos incomprendidos.